usted por aquí? Buenas usted por allá. Sea bienvenido a otro encuentro de Encararte Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. El programa de entrevistas de Harto Arte. Harto, harto arte. Hola, hoy soy Migo y estoy con... ¿Tigo? No, estoy con Camilo Torres, cantautor de música ancestral cayambe, para hablar de su trayectoria. También estoy con ustedes que nos escuchan. Le invito a que se acomoden porque comienza Encararte. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Encararte Conmigo. Este programa de Harto Arte, hoy estamos con Camilo Torres, de 62 años, cantautor de música ancestral cayambeña. Podemos encontrar sus canciones en el mercado local, en YouTube y en todas las redes sociales. Bueno, bienvenido. Bien, quiero agradecer por esta entrevista. Y felicitar porque la investigación es parte importante para el dejar de recuerdos a nuestros jóvenes. Y bueno, ¿cuál fue su primer tema musical, su primera canción? Le comento que tengo algunas canciones que he creado, pero una de las primeras, que fue solamente la música, las coplas ya existían. Una que le llamábamos La Lejanía, si nacía a modo de tarea de arte, era: del cielo cae un pañuelo mandado del niño Dios, y en la puntita decía que nos casemos los dos. Lógicamente se le decía, esta es una canción de las primeras que hice, su música, más no la letra, como decía, las coplas ya existían. En el mundo de la música, ¿cómo fueron sus inicios? Más o menos, ¿en qué año se inició? ¿Cuál fue el proceso? ¿En qué grupo se inició con la música tradicional? Bueno, tengo muchas etapas de mi vida artística. Inicié como integrante y fundé el grupo Rumishumo que tuvimos aquí en Cayambe, del cual fui director en el año de 1976, porque ingresé al colegio a estudiar en el colegio nocturno, y ahí fue en donde iniciamos la música. Esos fueron mis primeros pasos en la música en el colegio, en el grupo Rumishumo. Luego pues seguí desarrollando la actividad musical, nunca la dejé. Luego lo hice con el posteriormente eso, bueno, me contraje matrimonio y seguí en la música. Igual seguía tocando, haciendo música con mi esposa. He hecho música con otros compañeros, perfeccionando todo lo aprendido. Y nuevamente hicimos el grupo Rumishumo en otra etapa, que aquí ya hicimos, esta fue la mejor etapa, les llamaría yo, porque la primera fue de estudio y la segunda de consecución del arte. En la segunda etapa pues logramos consolidar con nuevos integrantes que ya habían perfeccionado el arte, habían perfeccionado su dominio en los instrumentos, sobre todo en la quena, el charango. Entonces esa fue la mejor etapa con el grupo Rumishumo. Y de ahí he seguido haciendo música. En el año de 1992 grabamos el primer cassette de música, la música ancestral, diríamos, y tradicional de acá de Cayambe, con canciones, la mayoría ya conocidas por la tradición cayambeña, pero que todavía no eran grabadas. Uh-huh. Fuimos los primeros en haberles llevado en ese tiempo, al cassette, porque estaba de más humor, todavía no, lo del disco era poco lejano, la esperanza para un artista. De ahí Esa fue nuestra primera grabación, un 18 de abril del año de 1992, hicimos el lanzamiento del cassette. De ahí vinieron ya muchos trabajos, de ahí hicimos 7 trabajos, digamos, el 1 en cassette y los 6 ya en CD. Dimos un salto tremendo al haberles llevado a la tecnología del CD, la música cayambeña, la música ancestral. Y lógicamente, a partir de la segunda grabación ya eran solamente con la mayoría con canciones creadas por mi persona. Una de sus canciones que nos interpreta Camilo Torres es Mi Casita, así que te invito a escuchar a uno de los mayores exponentes de este estilo musical. Cariño, es como la mala hierba. Contigo. Conmigo. Conmigo. En Encararte. ¿Por qué se separa del grupo tradicional Cayambe y decide ser solista? Habíamos cumplido algunas etapas ya, y sin pensarlo fuimos introduciéndonos en el ámbito musical. Y como la música ancestral cayambeña en realidad es música cultural, y usted sabe que la cultura no da réditos, no da plata, no permite seguir adelante. Si hubiera un apoyo del Estado, las cosas cambiarían, pero como no hay, literalmente toca asumir de uno de manera personal y no siempre se tiene dinero para eso. Entonces es una música que no genera. Y más bien toca hacer un sacrificio uno y todo lo demás. Por eso le digo que tuvimos que salir a cantar en la calle para poder seguir grabando. Y gracias a ello lo hicimos. Entonces, yo considero que más bien al haber hecho de manera personal, de manera muy, ¿cómo le digo? Pues de manera buscando hacerle conocer, eso es la palabra, hacerle conocer, eso me sirvió de mucho. Y lógicamente, de ahí surge la idea de hacer la música, el mismo género musical, hacerle de baile. Entonces, eso cambió el contexto totalmente de todo el género que tenemos aquí en Cayambe. Iniciamos con un compañero nuestro, mucha gente le recuerda, muchos le recuerdan lo recordamos con aprecio, con cariño, mi amigo Byron Solís. Fue el pionero en haber grabado mis canciones con ese ritmo de baile, ya he orquestado. Entonces eso cambió el contexto de la música tradicional cayambeña, la música ancestral, eso cambió. Entonces decidimos, ya Byron hizo, aprovechó también, lógicamente, cómo no, se puede decir, aprovechó de la que ya la música ya era conocida. Nos habíamos, previo a eso, ya nos habíamos andado todo el país haciendo conocer las canciones. Entonces él grabó las mismas canciones, pero con orquesta. Entonces eso le dio un toque diferente y la gente apreció mucho y dio lo que todos conocemos, le dio un buen lugar de popularidad a mi amigo. Luego de eso inició mi esposa Rosita Flores con las canciones, pero para ella ya hice canciones nuevas. Ajá. Ya no grabamos las canciones que tenía yo grabado con el grupo, sino hicimos canciones nuevas. Y igual, tuvo una magnífica aceptación. Una de las canciones que hice, claro, se llama San Blaseña, fue durante 2 años consecutivos canción del año en muchas radios. Sí, porque fue, o sea, pegó. Y sigue pegando. Y sigue sonando, siguen pegando. Uh-huh. Afinación. En música, afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia. Es así que dentro de la música ancestral se entona diferentes ritmos en notas o afinados diferentes. Escuchemos en el afinado Galindo. Conmigo. Conmigo. En Encararte. Tengo entendido que existen, ¿no?, algunos afinados, ¿no? ¿Y me podría comentar cuáles son? Como parte de la creación del grupo tradicional Cayambe, a la par seguimos investigando y a la vez perfeccionando y a la vez creando nuevos géneros de música que nacieron en las afinaciones de la guitarra. La afinación de la guitarra es la que ha proporcionado un nuevo toque a la música nuestra y un toque diferente a toda la música del país. Son, bueno, literalmente, eso sí le clasificaríamos entre la música alegre, los sanjuanitos, pero con un toque diferente, distinto a todos los sanjuanes que hay en el país, nuestra música. Eso, como le decía, ha nacido en la guitarra y en sus afinaciones. Fui perfeccionando todos los afinados de la guitarra que tenemos hasta el momento, que son Galindo. Es el Galindo es el afinado más antiguo de los que yo tengo, claro, referencia. Se le conoce como Galindo. Ajá. Antiguo, ¿no? Sí, el Galindo antiguo. Y de ahí hay el Guanopamba, San Juan Granada, el Galindo moderno, hay Tras Galindo, el Transporte. Y hay una afinación que hice yo y que puse al servicio de todos los estudiantes que he dado clases de mi escuela de guitarra. Les llamé Chacapata y le puse este nombre porque a los ayoreños nos decían Chacapatas, yo soy ayoreño, nos decían Chacapatas. Entonces, antes era una ofensa, ahora no, ahora es un agrado escucharse, claro. Es un Chacapata también. Entonces, le puse Chacapata a esta afinación. Entonces, eso es lo que ha cambiado todo el contexto de la música. La afinación de la guitarra dio origen al nacimiento de nuevas canciones. Harto arte. Conmigo. Conmigo. Conmigo. En Cararte. ¿Conoces sobre la música tradicional? No conozco sobre la música tradicional. Sí, conozco sobre la música porque es inédita, es nuestra. Sí, conozco, es una música propia, autóctona de acá del territorio de los pueblos indígenas de todo el Ecuador y existe una gran variedad. ¿Qué es la música tradicional? Bueno, en sí llamamos tradicional por cuanto se repite en la historia de los pueblos, pero en el caso mío, mis canciones, la mayoría de canciones que a la actualidad tengo son creaciones mías, o sea, literalmente diríamos son modernas, uh-huh, con corte ancestral. Claro. Entonces, eso es lo que he hecho. Y bueno, y hay muchos temas también de carácter tradicional, que es así, se han venido, o sea, tradicional los llamamos porque viene repitiéndose de generación en generación por nuestra tradición oral. Venimos repitiendo y se viene conociendo. Bueno, actualmente tenemos medios muy importantes como ya las grabaciones que se han perpetuado y que ya conocemos, ya no solamente la tradición, ya no es solo oral, ya tenemos tradición escrita, claro, y tradición audible, ¿no? Ajá. ¿Cree que la música tradicional es una sabiduría propia de aquí de Cayambe? La música ancestral cayambeña pues tiene una importancia muy, muy relevante y tenemos que, de la cual tenemos que difundirla, por cierto, seguirla difundiendo a través de todos los medios posibles. El Premio Colibrí se celebra cada 2 años, lo cual reconoce al talento ecuatoriano en diferentes disciplinas. Camilo Torres fue acreedor por su talento y esfuerzo. Para que te acuerdes que te quise, guambrita linda. Teniendo como te tuve, así me pagas con traición. yendo mal de amores. Ay, con la vida que me diste, ay, no has de ver que yo te llore. Ay, con la vida que me diste, ay, no has de ver que yo te llore. Así, Juanita linda, Camilo Torres te canta. Esto no es una amenaza. Ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa. Ay, porque tengo otro cariño que está reinando en mi casa. Tengo entendido que, no sé hace qué tiempo fue, pero fue reconocido con un premio Colibrí, creo que se llamó. Sí. Le comento que a lo largo de mi trayectoria artística he recibido algunas condecoraciones, algunos premios, y bueno, realmente han sido significativos para mi persona, ¿no? Quizá más que para nadie, ha sido para mi persona. Y recibí los premios Colibrí de Plata a mi trayectoria musical, a mi creación musical, porque como cantautor tengo 123 canciones, todas están grabadas y registradas en SAICE y en el SENADI, ahora antes se llamaba el IEPI, están registradas. Entonces ese fue el motivo porque fui acreedor a un premio de 10, el Colibrí de Plata. He recibido otras nominaciones acá en la Casa de la Cultura, igual, y un premio por mi constancia, por mi labor cultural, artística y de creatividad de la música cayambeña. De igual manera he sido como 3 ocasiones condecorado por el Ilustre Municipio aquí en Cayambe con los diferentes alcaldes que hemos tenido. Y bueno, son logros que considero humildemente son las bendiciones que Dios me ha dado y el premio a mi constancia en la música. ¿Dentro de sus cursos de impartidos ha habido logros? Bastantes. ¿Qué más o menos hay grupos que se hayan creado o hay algún joven o adulto que haya creado su propio grupo o sea también solista? Ya, mire, le comento una cosa. Aquí hay algo muy importante que recabar. A lo largo de todo el tiempo que he tenido se creó la escuela de guitarra. Se creó en el año de 1996. Oficialmente empezamos a dar clases bajo el nombre de Escuela de Guitarra Camilo Torres, más o menos desde 2001, 2002 para acá. Pero antes ya daba los cursos de guitarra, solamente como cursos de guitarra, sí, nada más. Pero de ahí para acá hemos dado bajo ese nombre. Y hemos seguido, los logros son importantísimos, porque mire, le comento, hay una cosa. Han pasado por esta escuela hasta la fecha alrededor de 1.500 alumnos. En todos los géneros, no solamente en los sanpedrinos, porque también da clase de guitarra en general. Pero quiero manifestarle lo siguiente. En cada grupo que tenemos aquí en Cayambe, en cada grupo organizado de cada familia, al menos hay uno o dos estudiantes, dos exalumnos de la escuela de Camilo Torres. Me place, y con todo mi cariño, de decirle que en todas las comunidades he dejado mi granito de arena sembrando. Algunos han aprendido y han replicado hacia sus amigos, sus familias, su barrio, inclusive pues se han formado grupos, agrupaciones, a raíz de después que pasé dando las clases de guitarra. Tenemos grupos que han habido de Ayora, de Pakistancia, en Cangagua, no se diga. Y le comento una cosa, Cangagua ha sido el sitio en donde más receptabilidad ha tenido la música con la guitarra y sus afinados. Es en donde más acogida ha habido, porque entiendo que más antes en Cangagua no era parte de la tradición la guitarra. Claro, sí. Era solamente el baile, solo se hacía con flautas, con gritos. Con la tunda y con gritos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa era la forma de baile y la expresión cultural que tiene Cangagua. Claro. Y logramos introducir la guitarra con sus afinados, y hoy día pues tenemos ya grupos importantes que inclusive han grabado sus canciones, uh-huh, han grabado sus CDs, siguen apostando, haciendo crecer nuestra cultura. Y eso es importante, y eso se debe a que se pudo lograr impartir el conocimiento en todos los ámbitos, en las comunidades, en escuelas, en colegios, inclusive hasta los profesores aquí en Cayambe también se dio sus clases de guitarra. Posiblemente ellos no aprendieron, no enseñarán, pero ya le incentivan a los alumnos, ese era el objetivo. Es lo importante. Yeah. ¿Cuáles son los obstáculos que se genera dentro de su trayectoria? Uno de los principales obstáculos que hemos tenido es la falta de difusión por parte de los medios. No tuvimos la gracia de poder hacer difundir la música nuestra por las radios, la mayoría de radios, o sea, y medios de comunicación mismo, no, digas, peor la televisión. Si las radios, teníamos un pequeño inconveniente, y no solo pequeño, sino grande, porque no le clasificaban ni como música folclórica, ni como música de baile. O sea, ¿en qué le pongo?, me decía en una radio. O sea, no es folclore. Para él, no era folclore. Claro, para los medios de comunicación. Ni era de baile. Entonces, dijo, lamentablemente no puedo hacer nada. Y así pasamos, por eso nos dedicamos a cantar en la calle, en los parques, en los mercados, en las plazas. ¿Hacerse conocer? No. Ahí hicimos conocer. Entonces vieron que la música sí era buena. Ajá. Era bonita. Y más sin embargo, no, nunca se logró clasificarle para, por decir, que en los programas de folclore le pongan las canciones nuestras. Ahora, contrariamente, ahora sí ya le ponen. Claro, ahora sí. Ahora sí es clasificado como parte del folclore. Pero para esto ha pasado muchos años de sacrificio, de sobre todo de un querer hacer las cosas y sentir con ese desapego, ese desamor hacia la música nuestra, de los medios de comunicación. ¿Cómo dice usted, hoy en día se le conoce música folclor, no? Claro, ¿pero cree que usted debería considerarse música ancestral de Cayambe o que siga llamándose música folclor? Yo más bien apuntaría que sea parte del folclor latinoamericano, porque que sea conocido como tal. Porque le comento una cosa: cuando decimos música ancestral cayambeña, normalmente Cayambe solo lo conocemos, o sea, la mayoría, bueno, en Pichincha. Claro, sí. Pero la mayoría del país no lo conoce a Cayambe. O sea, así somos los ecuatorianos, no conocemos nuestro país. Es verdad. Entonces es poco, entonces no es tan bueno el nombre, al menos si queremos identificarle de manera, diríamos, comercial, que la gente conozca. A lo mejor no es el término adecuado, comercial, pero que la gente conozca, tendríamos que cambiarle a música folclórica, porque en el folclor sí le conocen a nivel latinoamericano. Una de sus creaciones con rasgueo y arpegio en San Juan Granada, en esta canción que nos interpreta, escuchemos. Encararte. ¿Alguna anécdota dentro de su carrera? Anécdotas, tenemos varias anécdotas. Una en... Pero una le voy a comentar, una muy, muy alaja. Sucede que voy a cantar en Mariano Acosta, acá en la provincia de Imbabura. Y bueno, para quienes no conocen, queda por Pimampiro más arriba, es una comunidad, que me contrataron, y mi uniforme, como si es mi ropa de presentación, es terno blanco, la camisa bordada, y bueno, no utilizo el alpargate porque me ha resultado poco incómodo a veces para las presentaciones, o sea, se agarra a veces en las tablas del escenario, claro. entonces me resultó un poco peligroso. Entonces ahí es que utilizo más bien el zapato normal, zapato blanco. Pero la anécdota es la siguiente: llego a cantar allá y ha estado un tremendo aguacero, ha escampado del aguacero, y el escenario ha sido pasando todo un charco hasta llegar, se ha encharcado todo el agua, se ha hecho lodo. Entonces, como no podía, estaba vestido completamente de blanco y todo lo demás, impecable. Yo que sí. Llego y ahora le digo, ¿cómo llego allá? Chuta, haz que me prestan unas botas siete vidas, que son de lo más graciosas que usted puede imaginarse, con el abrigo, el terno blanco y las botas de caucho. Era muy chistoso verme, y la gracia no termina ahí. Llegué con esas botas de caucho, llegué al escenario, ya me saqué, ya me puse los zapatos, todo, ya canté, todo estuvo bien. Y yo que iba a ponerme de nuevo las mismas botas, el dueño que me prestó ya se ha ido, así que me tocó así meterme con todo pantalón. Bueno, finalmente ya cumplí la actuación. Para ir finalizando, ¿cuáles serían los planes a futuro? Bueno, realmente mi intención ha sido seguir acrecentando el erario de canciones para mi país, para mi tierra, para Cayambe, y sobre todo pues seguir luchando para que se dé el verdadero valor que tiene la música Cayambe. Algo hemos logrado, no es todo, sin embargo hay que seguir. Entonces siempre hay que seguir para adelante. Hay que seguirle dando, y hay que engrandecerle. Ojalá en algún momento pues sea verdaderamente conocida y reconocida nuestra música a nivel nacional e internacional, y que los jóvenes, todos los valores que hemos ido inculcando a través de estos años acá en la escuela de guitarra, pues sean replicados con nuevas creaciones. Son jóvenes que igual tienen otra visión, otra mentalidad, y sacarán mejores cosas de las que yo hice. ¿Cuál es el mensaje para los que nos escuchan? Que valoremos lo nuestro, valoremos nuestra música, nuestra cultura. Es rica, es inmensa, es buena. Quizá muchos de nosotros no lo veamos así, pero de afuera es visto de otra manera. Sí. ¿Y quiénes son los llamados a valorarle, a decir esto somos nosotros? Nosotros mismos, somos nosotros los ecuatorianos. Y aquí en el caso de la música cayameña, somos los cayameños los llamados a hacer conocer a la tierra, a hacer conocer en el país y en el mundo entero. Muchísimas gracias por haber compartido un momento de su trayectoria como músico. Esperamos y espero tener una próxima oportunidad aquí en Cararte. Muchísimas gracias. A usted muchas gracias, Benjamín. Es un gusto grande tenerlo por acá. Felicitándole para que siga adelante, que culmine su carrera y que tengamos un buen comunicador de acá de Cayambe. Muchas gracias. Si así no. En esta esquina de Infinito Digital está... ¡Migo! Y en la otra esquina... ¡Esperamos a nuestro próximo personaje! ¿Será que puede? ¿Será que avanza? ¿Algo, no? Es que digo, digo durísimo. ¿Será que está preparado o preparada? Averígualo en nuestro próximo programa de Encararte.